¡Eh! ¡A ver esas palmas! ¡Vamos todos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por quince vida! ¡Adiós, adiós! ¡Ay! ¡Orquesta Mónigón! Soy un tipo complicado, de delicado para dar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar. Puedo dormir en cualquier lado, a veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión. ¡Vamos todos! Y digo adiós. Adiós, adiós. Cojo mi maleta y pido un taxi para la estación. Cuando unos labios amenazan con devorarme el corazón, enciendo la señal de alarma y escapo en otra dirección. Pasé dos noches sin Sodoma, oh, yeah. Y pienso borra de pensión. Cuando escapé del paraíso, Satanás me recogió. Y dijo adiós. ¡Vamos todos! Adiós, adiós. Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. ¡Vamos a ir! Y dijo adiós. ¡Vamos todos! Adiós, adiós. Cojo mi chaqueta y pido un taxi para la estación. ¡A viajar! Si nos cruzamos por la vida, no me preguntes dónde voy. Mira mis ojos y adivina lo que busco y lo que soy. No importa que cierres la puerta, me gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco de mi ausencia en tu colchón. ¡Vamos todos! ¡Adiós, adiós! Y digo adiós. ¡Hey! ¡Adiós, adiós! Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. ¡Venga, se marcha todos! Y digo adiós. Adiós, adiós. Pago lo que tengo y pido un taxi para la estación. ¡Una vez más! Y digo adiós. Adiós, adiós. Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. Ladies and gentlemen, Joaquín Sabina. Oh yeah. Sabina, cosa fina. Javier, cosa fiel. Cosa fiel. Un aplauso, Joaquín Sabina. Gracias, muchas gracias, señoras y señores. Leí hace unos años, ustedes también lo habrán leído, 1984. En fin, me impresionó mucho, me agobió mucho. Hemos escrito esta canción, han pasado ya unos cuantos años, estamos en 1995 y las cosas no han cambiado mucho. Ladies and gentlemen, control.